de medios, diario digital con el señor Alberto Molina. La UOCRA en este momento está tomada. Alberto, primero, gracias por atendernos, y segundo, cuéntenos cuál es su postura y qué hacen ustedes hoy aquí. La postura nuestra es simplemente que el secretario de organización, el representante de la delegación San Antonio Oeste, se pueda dar un paso al costado del cargo que tiene, ya que nosotros lo consideramos inútil en el sentido de poder representar al obrero, ya que con todas las situaciones que están generando, no solamente hace un año, sino hace 4 o 5 años que venimos soportando el manoseo de los empresarios capataces, de un montón de situaciones que se generan eran dentro de las obras y fuera de las obras, tanto en negro como la gente que está en empresa. El señor Cipriano no se encuentra aquí en la localidad. Ustedes vinieron, hicieron una toma pacífica. ¿Cómo actuaron? ¿Qué fue lo que hicieron hoy a la mañana cuando llegaron aquí? Y nosotros nos reunimos, ya veníamos reuniéndonos hacía bastante tiempo, hace unos meses, veníamos planteando las situaciones que se estaban dando. Decidimos esta semana anterior, decidimos pues, venir a tomar el sindicato. Nos entregaron la llave, el muchacho que dejó encargado el secretario de organizaciones de la delegación, dejó un obrero, o sea, un delegado de obra, a cargo del sindicato, lo cual no puede ejercer ese cargo. ¿Verdad? Este hombre, este muchacho, este compañero en su gana de ayudar a la gente y que el sindicato esté abierto, porque si no de otra manera iba a estar cerrado, aceptó la propuesta de Cipriano, se quedó. Le planteamos la situación, le dijimos: mirá, nosotros vamos a tomar el sindicato por todas estas cosas que están pasando. Y así que hoy a la mañana vinimos, abrimos la puerta, entramos, fuimos a la comisaría, dejamos asentado que nosotros veníamos en forma pacífica a tomar el sindicato, que éramos obreros desocupados, que teníamos libreta, otros afiliados, tenemos notas que enviamos al secretario general de Viedma, donde firman los afiliados, firman desocupados, pidiendo de una interna urgente para que el obrero pueda elegir su representante gremial. ¿Qué les han respondido a ustedes desde Viedma, desde UOCRA Viedma? Hasta el momento no han llamado, y si me llamaron capaz que perdí la llamada, pero hasta ahora no se han comunicado con nosotros. Estamos en eso, estamos esperando y bueno, vamos a ver qué sale de todo. Por ahora lo que piensan hacer es permanecer aquí, esperar alguna resolución de provincia. ¿Cómo es la postura? ¿Cómo ven la continuidad para esta postura que ustedes han tomado en el día de hoy? Y nosotros ahora simplemente estar tranquilo acá dentro del sindicato, viendo los pasos a seguir, las medidas que vamos a seguir tomando. Por ahora estamos esperando la respuesta de Viedma, el secretario general que es responsable de la delegación de San Antonio. Molina, queremos agradecerle este espacio que nos ha dado, que lo que venga sea bueno para ustedes, y estaremos en contacto cubriendo todo. Ha sido usted muy amable por hablar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, y a través de tu medio también convocamos a los obreros de la construcción, tanto afiliados o desocupados que tengan libreta de fondos de empleo, que se hagan presente al sindicato, en el cual nosotros vamos a estar asesorándolos a ellos de las medidas que vamos a seguir tomando. Vamos a llamar seguramente a una elección interna y que podamos tener la oportunidad de todos aquellos que trabajamos en la construcción poder votar nuestro representante gremial. Nada más. Muchas gracias a ustedes.